Este jueves se realizó el paro nacional de profesores para manifestar su repudio hacia la Ley General de Educación, ley que acaba de ser aprobada en el Senado. En Concepción, 1.000 personas entre profesores, estudiantes y trabajadores salieron a la calle para manifestar su repudio hacia la LEGE. Entre los asistentes, el mensaje fue claro. La Mesa de Igualdad de Oportunidades del Sector Público, que agrupa a las mujeres dirigentes del sector público. Estamos aquí con ustedes, les traemos este fraternal saludo, estaremos también el 16 de abril y les decimos a los diputados, a los senadores, a los ministros, a toda la gente de gobierno que propició esta ley maldita, que se olvidaron que están allí gracias a lo que les enseñó un profesor. La adhesión, según el Colegio de Profesores, fue de un 90%, aunque la cifra de la Seremi de Educación solo llegó al 50%. Patricia García, presidenta del Magisterio, se refirió al paro. Sabemos que solamente unidos podemos lograr nuestros objetivos. Quiero decirles que hoy día, el paro de hoy día no ha sido fácil. En Hualpén, por ejemplo, el señor Marcelo Rivera, presidente de la Asociación del Capítulo de la Octava Región, se permitió la indignidad de acosar a nuestros profesores para que no fueran a paro. Tanto así que nuestra dirigenta histórica, que fue dirigente también de la GECH en aquellos viejos tiempos, pero que no lo representa porque se ve harto joven, sin embargo, a ella la fue a ver nada menos que la jefa del DAE de Hualpén, utilizando su cargo para poder acosarla, asustarla y que no fueran los profesores de Hualpén al paro. Pero los profesores, ¿están en paro o no? ¿Están en paro los profes o no? ¡Están en paro los profesores de Hualpén al 100%! Los estudiantes no estuvieron ajenos ante el llamado de los profesores. Rechazamos tanto al gobierno como a los parlamentarios por desvincular a los principales actores de este proceso, a los estudiantes secundarios y universitarios, y a los profesores del debate de la nueva Ley General de Educación. Les brindamos nuestro apoyo y de verdad, desde ahora queremos trabajar en conjunto para lidiar este proceso. Para el 16 de abril nuevamente el llamado está hecho, aunque ahora los docentes esperan que más actores se unan a la paralización.